En el libro Nada te turbe, nada te espante, leemos que el texto de la famosa letra de Santa Teresa es el siguiente: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. La autenticidad teresiana de la famosa letra consta críticamente con absoluta certeza. Un eminente teresianista escribe con relación a esto, el padre Ángel Custodio Vega: de lo que no se puede dudar lo más mínimo es de la autenticidad de la letra, pues sabemos que la santa tenía y conservaba una copia de su mano que llevaba de registro en el breviario de su uso para recitarla con frecuencia, pues en el fondo es una oración en forma de avisos o de sentencias para pedir a Dios paciencia, aceptación y conformidad con su voluntad. La santa tuvo sobre sí muchas tormentas, persecuciones y trabajos que parecían agotarla y dar con ella en tierra, o al menos abatirla y llenarla de desconfianza, o en todo caso hacerla dudar y vacilar. Aunque la gran reformadora sabía todo cuanto dice en la letra, cuando la recitaba se hallaba confortada y con nuevos ánimos y como serenada y llena de confianza en Dios. En el fondo, más que una petición de gracias y fuerzas al Señor, es una exhortación a sí misma a no turbarse por nada ni por nadie, a no asustarse por las cosas adversas que nos sobrevienen, aunque parezcan espantosas y sobrehumanas, a pensar que todo en este mundo, grande o pequeño, grato o desagradable, dulce o amargo, todo se pasa como el viento y se disipa como el humo, a no creer nunca, por mucho que apriete Dios su mano y se nos esconda del alma, que Dios nos ha abandonado y dejado a merced de las olas y de la tormenta. Antes, cuanto más se nos oculte, creer que está más cerca de nosotros y con nosotros, como amigo, como padre y como esposo. No olvidemos que la paciencia todo lo alcanza en la tierra y en el cielo, y que, como dice el apóstol, nos es necesaria, porque solo ella tiene promesa de vida eterna, y que en la paciencia poseeremos nuestras almas y lograremos el dominio y posesión de nosotros mismos. Y a vos que has escuchado este audio, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.